tus ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes, serenos como lagos, en cuyas tietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que mi alma han dejado aquellos ojos verdes que ya nunca besaré, aquellos ojos verdes, serenos como lagos, en cuyas quietas aguas un día me miré. Anhelos de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que sabían brindar aquellos ojos verdes de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar. No saben las tristezas que mi alma han dejado aquellos ojos verdes que ya nunca besaré. Que ya nunca besaré.